Una canción del dúo Carpenters, Touch Me When We're Dancing. Comenzando Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Aquí estamos como siempre, todas las noches de 11 a 3 para presentarles Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos. De los 90, The World I Know Collective Soul. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. una canción de los años 70 con Sherbet de Australia. How's that? Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estamos a 27 de septiembre. En esta fecha nace en 1947 en Fife, Escocia, Barbara Dixon, cantante y actriz. Que impactó primeramente en 1980 con esta canción que alcanzó el lugar número 11 en Inglaterra. January, February. Pero Barbara Dixon es más conocida por una canción del año 1985, el tema I Know Him So Well, en el cual hace dúo con Elaine Page, canción que fue número uno en Inglaterra durante 4 semanas en 1985. La canción I Know Him So Well figura en el libro Guinness de los récords como el sencillo más vendido de un dúo femenino en las listas del Reino Unido. La canción hace parte del musical Chess. Y aquí la tenemos. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Para conmemorar un aniversario más de la vocalista Barbara Dixon, aquí está con Elaine Page, I Know Him So Well. Estrellas de Medianoche. Situations must go wrong, but this has never yet prevented me wanting far too much for far too long. Looking back, I could have played it differently. One a few more moments, who can tell? But it took time to understand the man. Now at least I know him well. Wasn't it good? Oh, so good. Wasn't he fine? Oh, so fine. Isn't it madness? He can't be mine. Younger than now, at least I know. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad.

Then does he love me? Yes. Yes. On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses? Yes. I bet you say that to all the boys. Hoy estaría de cumpleaños ese gran artista llamado Midlove. Su álbum Bat Out of Hell del año 1978 es uno de los álbumes, está entre los 10 álbumes más vendidos en toda la historia de la música. Nació el 27 de septiembre de 1947 en Dallas, Texas. Cantante, compositor, productor y actor Midlove. Su álbum de 1978, Bat Out of Hell, permaneció 457 semanas en la lista de álbumes del Reino Unido. Su trilogía de álbumes Bat Out of Hell, que consta de Bat Out of Hell, Bat Out of Hell 2 y Back Into Hell, Bat Out of Hell 3, The Monster Is Loose, ha vendido más de 50 millones de copias. Fue ganador del Grammy en la categoría de mejor presentación rock vocal por la canción I Do Anything For Love But I Won't Do That. También apareció en más de 50 películas y programas de televisión. Midlove murió en Nashville la noche del 20 de enero de 2022. A los 74 años. Previamente había estado enfermo de COVID-19. A principios de ese enero del año pasado. Es Midlove quien estaría de cumpleaños hoy, 27 de septiembre de 1947. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Y aquí está con esa canción que le dio un premio Grammy en la categoría Mejor Presentación Rock Vocal. Con esta canción, Midlove acompañado de Lorraine Crosby, I Do Anything For Love But I Won't Do That. And I would do anything for love. I'd run right into hell and back. I would do anything for love. I'll never lie to you, and that's a fact. But I'll never forget the way you feel right now. And I would do anything for love, but I won't do that. No, I won't do that. And some days it don't come easy, and some days it don't come hard. Some days it don't come at all, and these are the days that never end. And some nights you're breathing fire, and some nights you're caught in ice. Some nights you're like nothing I've ever seen before. Will again. And maybe I'm crazy, oh it's crazy and it's true. I know you can save me, no one else can save me now but you. As long as the planets are turning, as long as the stars are burning, as long as your dreams are coming true, you better believe it. That I would do anything for love. Oh, I would do anything for love. Oh, I would do anything for love.

cross money, cross our people and us. Many questions, like children often do. Tell me all your thoughts. Una canción de 1995, Counting Blue Cars. Tell me all your thoughts on God, 'cause I'd really like to meet her. Cuéntame lo que piensas de Dios, porque me gustaría conocerla. Lo que dice más o menos el coro en esta canción de Dishwalla. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 27 de septiembre de 1984, nace Avril Lavigne. Nace Avril Lavigne en Ontario, Canadá, la cantante y compositora. Se destaca por el desarrollo de la música pop-punk. Su álbum debut, Let Go, de 2002, es el álbum más vendido del siglo XXI de un artista canadiense. El álbum contiene las canciones Complicated, número 2 en Estados Unidos y número 3 en Inglaterra, y Skater Boy, esta canción que escuchamos aquí al fondo. Fue número 8 en Inglaterra. Además contiene la canción I'm With You, que fue número 4 en el listado Hot 100 de Billboard. Su segundo álbum, Under My Skin, de 2004, llegó al número 1 del listado de álbumes de Billboard 200. Vendió 10 millones de copias y contiene el éxito My Happy Ending. Esta canción alcanzó el lugar número 5 en Inglaterra. Otra canción de ella es este éxito. Complicated. De su álbum debut de 2002, Let Go. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Aquí está la canción I'm With You. Contenida en su álbum debut del año 2002. Es Avril Lavigne, 27 de septiembre de 1984, nace en Ontario, Canadá. I'm standing on the bridge, I'm waiting in the dark. I thought that you'd be here by now. There's nothing but the rain, no footsteps on the ground. I'm listening, but there's no sound. Isn't anyone trying to find me? Won't somebody come take me home?

tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Así comenzamos la segunda hora de Estrellas de Medianoche con Lionel Richie, la canción Hello, y así comenzamos un nuevo día porque ya es jueves. Jueves 28 de septiembre año 2023, ya van 3 minutos del nuevo día. Y como siempre vamos a reseñar lo que sucede en el día que comienza. 28 de septiembre, ¿qué pasó en la historia? Bueno, pues les comentamos que en el año 551 a.C. nace Confucio, filósofo chino, quien fallecería en el 479 a.C. Murió a los 72 años, cuenta la historia, el filósofo Confucio. Año 480 a.C., en la isla de Salamina, en Grecia, en la madrugada, se registra un terremoto. Los griegos lo toman como un buen augurio para la batalla naval de Salamina, que sucedería al día siguiente. Año 48 a.C., el rey Ptolomeo III, manda a asesinar a Pompeyo el Grande, recién llegado a Egipto. Año 1606, fundación de la ciudad de Ibarra en Ecuador. Año 1825, nace Rafael Núñez, escritor y político colombiano, quien falleció en 1894. 28 de septiembre de 1867 en Canadá. Toronto se convierte en la capital de Ontario. 28 de septiembre de 1884 en Liverpool se inaugura el estadio Anfield. Actual.